Fiestas en Fustiñana del 5 al 12 de agosto en honor de los santos Justo y Pastor. Con sus tradicionales comidas populares, encierros matutinos, tardes de vacas, conciertos y verbenas en la carpa. Domingo, reality. Lunes, nueva etapa. Martes, La Fania y Fiesta Sonora FM. Miércoles, Sugar. Jueves, Ingenio. Viernes, tributo Rocío Dúrcal. Sábado, En Esencia, con Serafín Zubiri. El Ayuntamiento de Fustiñana os invita a sus fiestas del 5 al 12 de agosto. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y han escuchado la promoción que arrancan las fiestas de Fustiñana, pero antes de que llegue el domingo tenemos actividades prefiestas. Y para contar estas actividades prefiestas y las fiestas patronales está su concejal de festejos, el señor Sergio Vitas. Bienvenido, Sergio. Buenas, Paul. Encantados de poder saludarte y contar lo que nos vamos a encontrar. Lo cierto es que hay dos actividades deportivas, tanto el viernes como el sábado. Exacto. Bien es cierto que empezamos las prefiestas el 22 de julio con la actuación de Jotas de la Escuela de Fustiñana. Y el miércoles 25 de julio tuvimos un partido muy interesante entre Club Atlético Osasuna y Sociedad Deportiva Huesca. Huesca, como ya saben, está en estos momentos en primera división y el incentivo que tuvo también el partido fue que se estrenó el VAR en la Liga de Fútbol Profesional. Uh-huh, así es, así es. El partido que acabó con la victoria de Osasuna, y hoy nos encontramos el segundo encuentro que va a disputar el Tudelano frente al Real Unión. Exacto, hoy a las 7 de la tarde, Club Deportivo Tudelano y Real Unión de Irún. A las 7 de la tarde, hoy viernes día 3 de agosto. Es la actividad deportiva que nos encontramos hoy, y mañana sábado son tres tradicionales, podríamos decirlo, ¿no? Que empiezan por la tarde a partir de las 6. Exacto, llevamos ya varios años que trasladamos la imposición de los pañuelicos a los mayores de la residencia a las 6 de la tarde, y luego ya empezamos con la prueba deportiva de la joya de Fustiñana, la 34ª edición este año, con la novedad de que entra a formar parte del circuito running de la Mancomunidad Deportiva Navarra Sur. Y bueno, tenemos los tradicionales premios con los jamones para las cuadrillas que completen el recorrido y el apartamento turístico para Halloween en Salou, ¿no? El fin de semana de Halloween. Que además lo patrocina Viajes Marfil, este premio. Exacto, es el segundo año que colaboran con nosotros y bueno, muy contentos con su aportación, ¿no? En esta ocasión, después de esa prueba deportiva, a las 19 horas, que arranca la joya de Fustiñana, 34 años de esta joya, a las 10 será el Encuentro Nacional de Bandas. Exacto, Encuentro Nacional de Bandas, porque vamos a tener el honor de recibir una banda muy importante de la provincia de Jaén, en concreto del pueblo de Ignatorab, el pueblo de un gran amigo mío. Y bueno, nos deleitarán con su música, nuestra banda, que para mí es la mejor de todo Navarra, la banda municipal, y bueno, la banda del Santísimo Cristo de Veracruz. Son las dos actividades, las dos bandas que nos vamos a encontrar. La actividad el día sábado 4 de agosto, pues es un precalentamiento de lo que ya será el domingo 5 de agosto, el día del cohete. Exactamente. Un día en el que, lógicamente, pues la alegría, la emoción y las ganas porque empiecen las fiestas se notan en todos los fustiñaneros y fustiñaneras, y también todos los vecinos que nos acercamos a vivir ese día. Exacto, es el momento de explosión de las fiestas, ¿no? Yo siempre digo que hay actos tradicionales muy bonitos, pero bajo mi punto de vista el cohete es el momento de explosión de la alegría y el momento que da comienzo a las fiestas y que todo el mundo está con las ganas intactas, ¿no? Todavía. Dentro de ese día, además de la alegría de comenzar el cohete, ¿qué destacamos de este encuentro en el que se conocerá en ese momento a las 12:05, que es una de las tradiciones, quién va a ser el protagonista del inicio de las fiestas, como suele ser tradicional? Pues como ya sabes, en Fustiñana a nuestro alcalde, a Juan Antonio Sola, le gusta desvelar el nombre de la persona que da comienzo a las fiestas, y me imagino que nuestra alcaldesa en funciones, Yugo, seguirá la misma táctica. De hecho, nadie sabemos todavía quién será el encargado de prender la mecha, pero bueno, es una tradición que a todos nosotros nos gusta, ¿no? La sorpresa final. Además, también yo creo que hasta el mismo protagonista, que en algunas ocasiones sí que lo sabe, pero que en otras no lo sabe, pues que bueno, que para él también es una forma muy emocionante de comenzar estas fiestas en el balcón, dirigiéndose a todos los allí asistentes. Será a las 12 del mediodía el momento en el que se prenda la mecha con ese himno de Navarra, que también es una tradición que se escuche en el cohete de Fustiñana. Exacto. La incertidumbre de no saber si va a ser uno mismo quien lance el cohete, al menos te deja dormir esa noche, ¿no? Porque siempre hay cierto nerviosismo si conociéramos, ¿no? Que vas a ser la persona. Entonces, bueno, por esa parte nos gusta, ¿no? La tradición que ha sido consolidada durante tantos años por Antonio. Hablamos de las fiestas de Fustiñana y hablamos de varios, yo creo que citas importantes, ¿no? Tenemos las comidas populares, tenemos las orquestas en la carpa municipal, las tradicionales vacas por la tarde, también por la mañana, y actividades para los niños, que los dividimos un poco todos los días, tenemos un espacio para cada uno, ¿no? Mañana, tarde y noche. Exacto, ¿no? Este año quizás las novedades han estado enfocadas más hacia los niños, ¿no? Que son a quien tenemos que inculcar y que enseñar un poco nuestras tradiciones y nuestros valores, y este año quizás ha sido el año que más novedades hemos introducido en esa dirección, ¿no? Más que en jóvenes o mayores, este año van más orientadas a ellos, ¿no? A los más pequeños. ¿Y cuáles son esas novedades? Bueno, pues compramos unos tóricos nuevos que son como unos Miura, y bueno, vamos a hacer la presentación el primer día de los torillos simulados, que además, bueno, contamos con la Peña El Camarote como colaboradora de este acto. Ellos son los que reparten el cáldico para los más pequeños, como si fuera el encierro de adultos. Le cantan a los santos, que tenemos una imagen ahí en la puerta de la peña, y luego, bueno, hacen el recorrido del encierro chiquino. Este año hemos cambiado la misa del Día del Niño por una ofrenda floral a los santos, a ver si conseguimos que los chavales vayan con flores, ¿no? A ofrecer a los santos. Les hemos puesto una orquesta para ellos, porque bueno, también vemos que los más pequeños también disfrutan con las orquestas, ¿no? Viendo a sus padres, viendo a sus abuelos, y pensamos que podía ser buena idea ir inculcándoles un poco el tema de la música, y bueno, tendrán sesión de tarde y sesión de noche. Ajá. Luego tenemos también la imposición de pañuelicos, que este año lo vamos a hacer en el cine para poder poner una foto de cada uno y que sea un poco más especial el momento de sus primeras fiestas, ¿no? Y bueno, que con la capacidad del cine, pues también al tener mucha más capacidad, no tenemos problemas de espacio para dejar los carritos de los bebés y para que puedan entrar los abuelos, los tíos, como sigue siendo tradicional, ¿no? Estamos hablando que esto es el miércoles 8 de agosto, el Día de los Niños. Sí, exacto, sí, el día 8. El día de los niños, que es donde os habéis centrado y donde estabas destacando todos estos actos. Anteriormente nos hemos, el día del patrón es el lunes 6 de agosto, el día que se rinde pleitesía a los patronos santos Justo y Pastor desde por la mañana, y también, pues bueno, otra de las tradiciones en la Plaza de los Fueros, el tradicional paloteado con la actuación del grupo de danzas Bar de Rivera. Pues sí, empiezan en la procesión, también el grupo de danzas baila la procesión como en alguno de los pueblos de la Ribera, nuestra banda de música, nuestro grupo de jotas, el grupo de auroros, todos hacen un poco más bonita, si cabe, la procesión, ¿no? Que sea algo diferente, cada cual le canta sus jotas, sus himnos y durante toda la procesión pues tenemos a la banda municipal y a su vez a los gaiteros que hacen bailar a los chavales, ¿no? Del paloteado. Luego ya por la tarde hacen el acto tradicional con los chascarrillos y con los bailes, ¿no? Días que hay que ir destacando, ¿no? Los iremos comentando conforme lleguen, pero bueno, el martes 7 es el día de las peñas, un día también muy esperado por la juventud. El miércoles 8, como ya nos ha desgranado, es el día de los niños. El jueves 9 es otra de las tradiciones, el que es el día de los entreveraos. Y el viernes 10, el día de los abuelos, cada uno con un hueco en el calendario de las fiestas, ¿no, Sergio? Exacto, bueno, al recuperar el octavo día, ya no tenemos el problema de no saber dónde encajar el día especial de cada uno, ¿no? Quizás el pobre de mí es el día que no se dedica a ningún colectivo en particular. Pero bueno, el resto de días están todos completos con dedicado a un colectivo en particular. Aunque bien es cierto que bueno, la gente joven disfruta su día y disfruta el resto de los días también. Todos ellos tienen sus vacas, sus comidas populares, también nos encontramos con las diferentes orquestas, que cuidáis mucho el detalle de las orquestas en Fustiñana, os gusta traer lo mejor que se puede cada día en las orquestas y para eso también invertís un tiempo y un dinero para que vengan los mejores. De nuevo vuelve Serafín Zubiri. Sí, es cierto que en Fustiñana, bueno, aparte de las tradicionales vaquillas con las dos ganaderías locales, que las comidas populares son, como me has escuchado una vez, como la seña de identidad, ¿no? de nuestras fiestas. Un homenaje a los cocineros que durante 25 o 30 años llevan atrayendo gente a la carpa y los que al final han sido capaces de juntar todas las generaciones, ¿no? Entonces, después de una buena comida, nos gusta tener una buena orquesta y luego a la noche, pues que la gente disfrute del baile con lo mismo, ¿no? Con una orquesta de calidad. Uh-huh. Tradiciones de las fiestas de Fustiñana que este año, como ven, pues duran desde el domingo hasta el domingo, que van a ser esos 8 días que se reducían dependiendo de cómo cayeron otros años. En esta ocasión caen así para que duren de domingo a domingo y que duda cabe que eso también para la economía del pueblo pues va a vivir también pues esos ingresos para los bares, restaurantes y empresas que se dediquen también al turismo, que ya hay algunas de ellas y que incluso relacionado con el mundo de las nueces, habría hace poco también un comercio que bueno, que le quiere dar un aire fresco al sector del turismo y sobre todo relacionado con las nueces de Fustiñana. Exacto, abrió la floristería El Nogal, que además de vender flores, pues se dedica a organización de eventos en su local, ¿no? Además del nombre, tienen detalles relacionados con el mundo de las nueces y con el mundo del vino, ¿no? Todo el que quiera se puede acercar a comprobarlo y bueno, que ha sido una de las empresas que va a venir muy bien para dar el impulso a la fiesta de las nueces dentro de las fiestas de la Virgen de la Peña. Tradiciones en Fustiñana que se dan cita estos días y que el concejal Sergio Vitas ha querido venir para compartirlo. Una inversión importante la que realiza el ayuntamiento para estos días de fiestas. Sí, es cierto que estuvimos unos años que con la reducción de un día en el programa festivo, porque a lo mejor no eran momentos más fuertes en lo que a la economía se refiere, pero bueno, este año vamos a acabar con deuda cero en el ayuntamiento y bueno, las fiestas son un punto importante para gastar también, ¿no? Y para que la gente durante una semana al año disfrute y bueno, para eso estamos, ¿no? Para ofrecer pues nuestros conocimientos y el presupuesto de todo el pueblo para disfrute de todos, ¿no? Por lo tanto, la inversión que se hace en estas fiestas, Sergio Vitas, concejal de festejos, pues rondará los 150.000 euros. 8 días de actividades, como estamos hablando. ¿Algo que destacar, además de lo que estaba hablando y que te gustaría decir a los oyentes de Radio Tudela y de Sonora FM para estas fiestas de Fustiñana que arrancan este domingo? Bueno, pues como ya he comentado, para mí el primer día es el de la explosión, el segundo es el de nuestros santos. Que son dos días pues muy bonitos, ¿no? No sé si puedo decirte que sean los principales porque para nuestras edades ya has podido comprobar otros años cómo disfrutamos el día del entreverado, la gente más joven el de las peñas, el día del niño y bueno, que para cualquier día que la gente quiera acercarse tiene actividades de todo tipo y para todas las edades, ¿no? Pues Sergio Vitas, concejal de Fustiñana, hoy repasando estos actos festivos. Recuerden que el domingo estaremos ahí contándoles en directo la emoción del día del cohete, con todas las actividades, con los protagonistas, y qué duda cabe que conoceremos quién va a ser el encargado de prender la mecha del cohete, que todavía no se sabe. ¿Y que tienes algunas apuestas, Sergio, concejal? Pues la verdad es que no, porque algún año he apostado, pero tampoco he acertado, ¿no? Pues lo que hacemos es saludar también a todos los concejales responsables, desde Francisco Javier Aguirre, Visitación Garijo, Yugo Aguirre, como no, Javier Arrondo. Nos encontramos también, estábamos leyendo aquí a los concejales que están responsables, Carlos Vitas, en fin, pues la corporación entera, porque al final son días en los que también trabajáis y queréis que salga todo bien, no solo como concejal de festejo, ¿no, Sergio? Exacto, sí que la responsabilidad en mi persona es más alta si cabe, pero bueno, cuento con el apoyo de todos mis compañeros y nos repartimos los días un poco para poder estar todos, ¿no? Para poder estar en todos los actos, uno u otro concejal de una manera u otra, ¿no? Agradecidos a las palabras de Sergio Vitas, concejal de festejos de la localidad. Muchas gracias a vosotros y bueno, ya sabéis que como todos los riberos estáis invitados a pasar el momento que más os apetezca, ¿no? Fiestas en Fustiñana del 5 al 12 de agosto, en honor de los santos Justo y Pastor. Con sus tradicionales comidas populares, encierros matutinos, tardes de vacas, conciertos y verbenas en la carpa. Domingo, reality. Lunes, nueva etapa. Martes, La Fania y Fiesta Sonora FM. Miércoles, Sugar. Jueves, Ingenio. Viernes, tributo Rocío Dúrcal. Sábado, En Esencia, con Serafín Zubiri. El Ayuntamiento de Fustiñana os invita a sus fiestas del 5 al 12 de agosto.